Dios Padre. Abrid las compuertas de las presas que tenéis, que mis hijos tienen sed. Habla Dios Padre. Dirigida a los maestros y doctores de la ley. Pequeñita, soy tu Abba. Aquí estoy, Abba, lista para escribir tu santa palabra. Escribe. En estos tiempos finales en que la confusión se apodera de casi todos, les doy una guía segura. Cuando la apostasía se generalice, cualquiera que no ame a Dios sobre el pecado, caerá porque la iglesia se confabulará con los malvados para darles permiso para pecar y aquellos que no tengan el corazón bien enraizado y... Veo dos corazones de los que salen raíces y éstas se juntan y entrelazan como en un fuerte y firme abrazo. Quienes no tengan así sus corazones con el de mi amadísimo Hijo y con el corazón inmaculado de María Santísima, son como hojas al viento que caerán. Solo los que como mis místicos y profetas y visionarios de estos últimos tiempos están así son los que permanecerán en la sana doctrina y en la verdad. Incluso los que razonan y explican, si en ellos mismos no buscan estar con sus raíces firmemente enraizadas a la verdad mística de mi amadísimo Hijo y las tienen en su propio intelecto caerán. Dejen hablar a mis místicos que los acallan por querer el protagonismo, los que defienden mis casas, pero al no dejarlos hablar a ellos, es como si me silenciaran a mí por dar paso a su humano intelecto. Nunca juzguen a mis elegidos que no los escojo por capricho ni de manera express, como pretenden afirmar. Son criaturas que han sido seleccionadas desde antes de su nacimiento, han sido probados en el crisol de la angustia. En fidelidad y lealtad, y ninguno de los míos es para tomarse a la ligera. Por el prurito de oír novedades silencian a los que van delante marcando el paso. Os lo he dicho, no hay novedad, sino verdad y es mi anhelo que permanezcáis en ella, para que no os confundan os he dado este caminito fiel a la sana doctrina, leal a mi casa y seguro al cielo, pero tenéis que leerlo, que practicarlo, que creerlo, que seguirlo. Dejad las sobreinterpretaciones en vez de ello sed evangelios vivos y no os riáis de mis santos, que me reiré de ustedes al final, si los desprestigían. Tened mucho cuidado al juzgar porque yo no soy Dios de aceptar chistes, ni burlas de los míos. Respetadlos como lo que son. Los más cercanos colaboradores de mi casa. Esto os los digo a los maestros, a los intelectuales. Si tenéis foros públicos, abridlos para mis profetas y místicos y callar porque son ellos quienes tienen mi palabra. No seáis necios y dejad hablar a los que tienen mi palabra. No digáis que hay místicos de primera o de segunda, esas categorías no son mías sino de sus gustos y pareceres. Sé cautos y prudentes al hablar, no os confiéis de vuestra propia opinión e inteligencia, cimentaos bien en los dones del Espíritu Santo, al hablar y hacedlo desde la virtud, cuando os juntáis a hablar pareces loros y no maestros. ¿Lo entendéis? No confundáis a mi pueblo. Si vosotros despreciáis a mis escogidos, me despreciáis a mí, sabedlo y sed cautos, pequeños maestros de los últimos tiempos. ¿Está claro? Como no os escogí a vosotros como íntimos y receptores de mi palabra, no podéis entender o no queréis hacerlo. Tened la necesaria humildad para colocaros en el lugar que os corresponde y no es a la altura de mis elegidos, sino detrás de ellos. Mis místicos y profetas son la muralla que defenderá la sana doctrina y mi palabra sagrada, no son ustedes los que lo harán, sed humildes y tratadlos con respeto que son escogidos por el santo cielo. ¿Acaso les falta algo, o está el cielo proveyendo sus necesidades en lo que educan a mi pueblo? Entonces, ¿por qué no ponéis al alcance de todos vuestros libros y folletos y los limitáis a pequeñas bibliotecas para que solo unos pocos los puedan comprar? Si queréis que yo sea generoso con vosotros, sed generosos con mis hijos que no tienen a dónde voltear, da gratuitamente lo que os he dado, que no es para gloria propia sino para mantener a mi pueblo santo en la doctrina fiel. ¿Lo entendéis? Mis hijos tienen sed de verdad y ustedes retienen los pozos, excepto, al que tenga monedas para pagar el agua, ¿acaso mi amadísimo Hijo os cobró por darle sabiduría y por abrir sus corazones a la comprensión de las sagradas escrituras? Si no es así, si no os cobro, no cobréis a mis hijos que están jugando con la salvación de mis hijos al retener mi verdad, al venderla. ¿No habréis oído cómo mi amadísimo hijo tiró las mesas en el templo de Jerusalén y corrió a los cambistas? No sed cambistas en mi templo del saber que cambiáis sabiduría por monedas porque enardeceréis mi ira. Lo que se os pide en estos tiempos es para los héroes, para aquellos en que no queda ni un apego, no os apeguéis a vuestros nombres, desprendeos de todo lo que os he dado y preguntaos: ¿sois míos o sois del mundo, maestros de la ley? Os amo y no deseo verlos perderse, por eso os regaño y os alerto. Sed generosos con mis hijos, abrid las compuertas de las presas que tenéis que mis hijos tienen sed. Habla nuestro Señor Jesucristo. Pequeña, mis místicos y profetas de estos vuestros últimos tiempos todo lo colocan al alcance de mis hijos, pero ustedes, maestros de la ley, se han vuelto cambistas, ¿acaso os creéis por encima de mis amigos íntimos? Siervos malagradecidos. Poned su fruto al alcance de mi pobre pueblo que tiene hambre de mi verdad que os he inspirado. Dad generosamente lo que generosamente se os ha confiado. Habla nuestra Santísima Madre. Pequeña. Confiad enteramente en lo que el bendito Padre amado os dice y en aquello que mi amadísimo Hijo los alerta. No toméis a la ligera ninguna advertencia que es ahora cuando se os pedirá que todo lo deis sin escatimar conocimiento alguno, dadlo todo que la lucha arrecía y las provisiones son necesarias. No lucréis con el conocimiento que mi hijo tan abundantemente os ha legado. Os lo comando como capitana de los ejércitos de mis profetas de los últimos tiempos. Dadlo todo, no cobréis, como el cielo no os cobra y nos da magníficamente. Habla un ángel del Señor. No temas, pequeña, hablar así, que estás ya al resguardo de las opiniones de los sabios. No dependéis de ellas, ni ninguno de los más amados del reino. No esperéis el juicio de los maestros sobre vuestro encargo, hacedlo como hasta ahora y no volteéis al entorno a ver si os aceptan o no, que es Dios Padre, que es Jesucristo Dios verdadero y hombre verdadero quien os habla, no volteéis a los hombres por opiniones y juicios, sino al Santo Cielo, para que no os dilaten en su labor. Amén. Febrero 21, año del Señor 2013.